103.5 FM. Más 70. Disfrútalos en Tormenta Tropical. Bueno, y para pájaro, para el pajarito sordo, exalcalde de Tocoa. Esta canción es una canción que he hecho pensando en la problemática que estamos enfrentando toda la juventud y toda la sociedad en el mundo, no solamente en Honduras. Quiero decirle una cosa: el autoestima tiene que estar siempre arriba. El único dueño de tu cuerpo eres tú. El único dueño de mi cuerpo soy yo. Y soy el único que debe cuidarlo. Y ese mensaje tenemos que transmitirlo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que cuando tengamos relaciones sexuales sean con responsabilidad. Ok, porque el VIH sigue matando a los humanos. Acura Martina, Papá de Ulamina, la que Burisa me mete. Acura Martina. Espero que no me mate el VIH. Yeah, baby. 5 FM, más 70.